fíjate bien lo que haces. Cuando pasas por mi lado, no te olvides que te quiero, no te olvides que te amo, no te olvides que yo siempre aquí te estaré esperando. La verdad no estoy seguro que tú estás pensando. Tú te fuiste de mi lado sin decirme que otros brazos hoy te aprietan como antes. ¿Recuerdas? Yo te abrazaba. Te burlaste de mí. Fíjate bien lo que haces cuando pasas por mi lado. No te olvides que te quiero, no te olvides que te amo, no te olvides que yo siempre aquí te estaré esperando. La verdad no estoy seguro que tú estás pensando. Tú te fuiste de mi lado sin decirme que otros brazos hoy te aprietan como antes. ¿Recuerdas? Yo te abrazaba.